Cineufóricos, de regreso, episodio número 25. Estamos listos para hablar de algunos estrenos pendientes y sobre todo, Carlos, te veo muy emocionado esta tarde. Parece que has visto algo que te ha dejado con muy buen sabor de boca. Por favor, Víctor, no me lo quites. No me quites. No, para nada. No me hagas despertar. No me quites esta felicidad. Para nada. No me amargues el día. No, por favor. No quiero escucharte. No me interesa lo que tengas que decir. Pero bueno, cuéntanos. ¿De qué se va a tratar este episodio? Mira, Víctor, la dinámica va a estar de la siguiente manera. Hemos decidido dedicar todo un programa al gran estreno geek del año. Muy bien, muy bien. Tal vez por encima... No, bueno, ya esa sería cuestión de la discusión del podcast. No sé si por encima de Avengers o no. Ajá. Pero pues es Star Wars Episodio 9, es el cierre de la trilogía. La acabamos de ver. Y pues vamos y a mencionar. Estamos listos para discutirla, pero antes de eso, habría que... ¿Sí? Uh-huh. En este episodio pues trataremos acerca de los estrenos que quedaron por ahí pendientes. Son en total 4 películas, Víctor. Es una película de Netflix que es tal vez el caballo negro, la uh-huh. que nadie sí. esperaba venir. Sí. Es una de las fuertes candidatas al Oscar, que seguro va a tener muchas nominaciones, que es Marriage Story. Sí. Historia de un matrimonio en Netflix ya al día de hoy. La nueva de Woody Allen, un día lluvioso en Nueva York. Nights Out, la Knives nueva película out, de Knives Entre out. Navajas y Secretos. Entre Navajas y Secretos, la nueva película del odiado Ryan Johnson, hablando de Star Wars. No sé si al día de hoy todavía tan odiado, ¿sabes? Como que se está reivindicando después de las malas críticas que recibió la película de JJ Abrams. Pero bueno. Eso ya es harina de otro costal, de otro podcast. Y... hablaremos de la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes más reciente. Parasite. Y que Parasite, y que seguramente... Que yo no la he visto, ¿eh? Claro, y que tú no la has visto. ¿Tú la has visto? ¿Nos vas a platicar de ella? No quiero que me cuentes nada. Se está encaminando ya a las premiaciones, ¿no? Entonces... Y también, en ese inter, mientras vayamos hablando de las películas, ir comentando por las nominaciones un poco. Perfecto. Al menos de las que nos acordamos, porque... Es más, aquí les tengo. Sí, comentamos nuestras... E incluso nuestras, no predicciones, pero algunas de nuestras favoritas rumbo a los premios, ¿no? Pues arráncate con Parasite, ¿qué te parece? No, mejor arranquemos con la más relevante, que es la más... A mí me parece Marriage Story que la está rompiendo. La está rompiendo. El template de Adam Driver y Scarlett Johansson peleando en la habitación en una de las escenas culmen de Marriage Story. Es, yo creo que el meme que más me ha gustado en el año, definitivamente. ¿Qué has ¿sabes? Visto de memes en la escena? Un chingo. Yo he visto un chingo, ¿no? Sí, es que sirve para toda discusión, ¿sabes? Sirve para cualquier tipo de discusión. Entonces, tú le puedes poner ahí a ese template cualquier frase y siempre se va a armar una buena escena. Entonces, es muy divertido. Sí, una película, Víctor, que no vayamos a venir. Sinceramente, yo no... No tenía idea de la misma hasta que, ¿te acuerdas un día que entramos a ver las predicciones de todo lo que no habíamos visto en el año? Sí. Y también checamos en el... ¿Cómo se llama esta madre que arroja como que las predicciones? La National Board of Reviews. ¿O ajá. cómo se llama esa asociación? De críticos, ¿no? De críticos, exactamente. Sí. Que posicionaba, sobre todo, lo que más llamaba la atención era que en cuanto a la película posicionaban a Adam Driver por encima de... Ya simplemente por ponerlo por encima de Joaquín Phoenix, pues ya se veía como una gran sorpresa. Y poco a poco empezamos a voltear a ver esta película, una cinta que pues toca de lleno un drama familiar, un drama de una pareja, muy al estilo. Me recuerda, por ejemplo, películas como Blue Valentine. Sí. Otra que me habías mencionado que también se parecía, no recuerdo el nombre. No, creo que tú eras el que comparaba más con otra película, ¿no? Ah, no, yo te decía que una película muy estilo Richard Linklater. Ah, sí, señalabas eso, ¿no? La vinculabas incluso con esta serie de Antes del Anochecer, del Amanecer, sí, ¿no? O sea, son dramas, Víctor, que muy minimalistas sí. en su presentación. Sí, o sea, que todo recae sobre todo en el peso actoral, ¿no? Ajá, todo recae sobre el peso actoral y todo recae sobre la veracidad que se siente en toda la cinta. Claro. O sea, en ningún momento ves situaciones que digas tú, ay, cabrón, esto es una pinche situación de película. Uh-huh. O que se salga un poco de lo creíble. O sea, son cintas... Hablábamos de Manchester by the Sea. Por ejemplo, Manchester by the Sea es otra muy buena comparación. Pero son dramas que muy allegados a la realidad, muy minimalistas, en el sentido de que pues no son nada fastuosos en cuanto a la producción que nos presentan. Claro, y yo no entendía, al principio yo no entendía tanto las comparaciones que se hacían con uno de esos clásicos del cine, ¿no? Que es Kramer versus Kramer, protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep, ¿no? Que es una película también que ya después de ver Marriage Story comprendí bien dónde reside la comparación, que es precisamente que le otorgan mucho énfasis en la película a las cuestiones legales, ¿sabes? A las cuestiones que tienen que ver particularmente con el proceso de divorcio en términos de los abogados, de las citas, de las citaciones, de lo que se puede o no se puede hacer, de a qué se compromete la pareja en el momento de la ruptura y de que ya deciden ya no seguir juntos, ¿no? ¿Qué pasa con el niño, con los niños, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos, ¿no? Entonces, todo este proceso es, creo que, a lo que le dan mucho énfasis en la película, pero el director creo que no pierde de vista lo fundamental, ¿no? Que es la relación entre estos dos seres humanos que en algún punto decidieron compartir su vida de manera absoluta, ¿no? Y ahora simplemente parece que no se soportan, quedan ahí algunas heridas abiertas por algunas acciones cometidas por los personajes, ¿no? Pero tienen que aprender a sobrellevar también este proceso de divorcio, ¿no? Entonces, es una película, creo que, seria. Sí, dentro de su sencillez. Sencilla, sí, también. Es una película potente. Sí. Es muy potente. Y todo, pues, potenciado, bueno, la redundancia, por las actuaciones maravillosas de Adam Driver. Que Adam Driver, tú me comentabas el otro día, o sea, no pensaba que fuera tan buen actor. Claro. Y de verdad, o sea... No, y más, sobre todo, no sé por qué, pero siento que su físico es como... No sé, como que lo ves en una película y ya, como que es de esos actores que tú dices se va a quedar con ese personaje y no hay manera de sacarlo de ahí. Pero es muy versátil, ¿sabes? Tiene una imagen muy curiosa y como que muy encasillable. Es que tú lo ves como Kylo Ren en Star Wars. Tú lo ves como el chofer de autobús en Patterson de Jim Jarmusch, ¿no? Y lo ves, no sé, en una película como Silence de Scorsese. Y luego lo ves de nuevo en Ku Klux Klan. Ah, también, o sea, es un actor Caca que... Caca Clan, como decían. Yo siento que le está pasando como lo que percibimos en algún momento con Matthew McConaughey, ¿sabes? Cuando decíamos, está hecho un actorazo. Y es que creo que este tipo realmente se compromete con los papeles que interpreta y está rompiéndola también. Sí, ¿no? Y Scarlett Johansson, que pues la mayoría la recuerdan simplemente de La Viuda Negra y de Marvel, sí, sí. Pues hay que recordar Lost in Translation, o sea que la verdad ahí también hace un gran, gran papel, y desde ahí pues se nota que pues, o sea, sabemos que la tipa pues es una muy buena actriz, o sea que sabe, o sea, cuando realmente se le da un papel importante, cuando tiene un trabajo importante en una película, o sea, también sabe hacerlo. Y los dos personajes, con todo y que pues la película se trata de esta ruptura, sí, se siente una gran química entre ellos. Sí, claro. Y ellos son los que llevan adelante la película porque volvemos a lo mismo. No es la típica película de autor donde se trata de ensalzar otros elementos, sino que todo se centra en el trabajo de estos dos actores. Y hay que señalar algo también, en el sentido de que ya que la película está tratando precisamente de este proceso de divorcio, ¿no? En el que están involucradas estas dos partes, ¿no? Uno esperaría también que hubiera un equilibrio en el acercamiento a la visión de cada uno de ellos, ¿no? Y que nos mostraran tanto el proceso que vive el padre de familia como la madre de familia, ¿no? Y en ese sentido creo que la película, y vale la pena mencionarlo, ¿no? A lo mejor queda un poquito desequilibrada en el sentido de que se presta, creo, desde mi perspectiva, un poquito más de atención al personaje de Adam Driver que al de Scarlett Johansson a la hora de desarrollar la historia. Pero en ese sentido, o sea, a final de cuentas, tenemos a un director que parece ser que realmente hizo un buen trabajo de investigación, que se comprometió con una historia que quiso narrar, yo creo que desde un punto de vista muy, muy personal, y creo que le salió a la perfección. O sea, creo que es la película que él quería contar, como la quería contar. O sea, se observa la mano de un autor detrás de cada escena, de cada plano. O sea, creo que es una película manufacturada con toda la intención de proponer esto, ¿no? Y lo que más me gusta de la película es, como tú lo mencionas, se siente la mano de un autor, se siente la sapiencia del director, pero en ningún momento sientes que quiere imponer su presencia, el director. Claro, claro. O sea, no es Nicolas Winding Refn, no es cine de autor, no es Scorsese, no es Tarantino. O sea, es un director que simplemente pone su talento en pos de contar una buena historia. Sí, sí, sí. Y de contar una historia, vuelvo a decirlo, muy, muy creíble, muy orgánica, muy, muy real, con personajes que se sienten reales. Realmente, con todo y que estés viendo pues a una mujer rubia en Estados Unidos, viviendo en Nueva York, con un tipo ahí con Adam Driver, no sé, aún así lo sientes cercano, o sea, sientes que es algo que podría estar pasando en tus vecinos, que te podría pasar en algún momento de tu vida, o sea, sientes algo de verdad muy, muy real y sientes la... Y llega un momento en el que, sí haces clic y sientes realmente la desesperación de ambos. O sea, ¿sabes qué es lo que más también me gusta de la película? Que hay un momento en el que tú sabes que ambos cometen errores, o ambos cometieron errores en cierta manera, tal vez más de un lado, tal vez más del otro, pero a fin de cuentas, tú no tomas un bando, o sea, no sabes qué bando tomar, sientes afinidad por ambas partes, o sea, no es que digas tú, ay, él es un hijo de la chingada, hizo esto, le hizo aquello, o ella se dejó, qué tonta es, o también hizo esto, o le contestó con esta otra situación, no es esas películas donde estás con tus amigos y dices tú, no, es que yo estaba del lado de ella, y yo estaba del lado de él, sino que realmente sientes afinidad, sí, o sea, por ambas partes, o sea, sientes... Esto no es un drama romántico tipo 500 días con ella. Exactamente. O cómo deshacerse de un hombre en 10 días. O sea, hablo de películas que creo que ni siquiera he visto tantas veces como para compararlas. Pero, o sea, realmente es una película que, o sea, en muchos sentidos se vendió como una película rompedora también, ¿no? Como de esa de que no ibas a poder evitar el llanto en la sala de cine. Y hasta cierto punto creo que la película está bastante bien contenida y sobre todo por ciertas dosis de humor. No es efectista. No, para nada, ¿no? Sí, no son estos dramas tipo no recuerdo cómo se llama este director, el que filmó de Place Beyond the Pines y la de Mood. Ah, okay. Que son dramas como muy, muy americanos, muy metido en lo profundo americano, y que todo el tiempo te están tratando de hacer chillar, porque sabes que todo el tiempo va a pasar algo desgraciado, o sea, alguna desgracia va a pasar y sobre la desgracia va a venir otra desgracia familiar y otra desgracia, y todos caen en desgracia y todo, sí, es un desmadre. Creo que la película no apela a la lágrima fácil, desde luego. Entonces, o sea, aquí no... Es una película que se narra en un tono más... O sea, aquí no vas a ver al niño de la familia atropellado por un coche por culpa de que estos dos cabrones estaban en el juzgado, claro, eso hubiera sido una salida fácil para hacer llorar al público, que los dos papás corrieran al hospital a ver al niño ahí postrado en una cama. O por ejemplo, ¿sabes? A lo mejor no tiene nada que ver, pero me acuerdo ahorita de una película que a lo mejor recuerdas, que se llama La Casa de Arena y Niebla, con Jennifer Connelly y Ben Kingsley, ¿no? Que es un melodramón de aquellos, güey, que es un asunto legal también por culpa de una casa, pero ella termina viviendo en su auto, güey, o sea, no sé si te acuerdas, al final todo termina en un secuestro, una balacera, o sea, es un tanto más efectista que este tipo de historias, ¿no? Estas historias donde al final hay muerte, hay alguien termina pagándola, el que no la debía termina pagándola. O sea, todo esto... Sí, o que se transforme en una historia de venganza o de mala leche o algo así. Y aquí no. Sí, al fin de cuentas todo esto construido pues para poder... dar el efecto al público. Sí. O sea, que el público diga, ah, no mames, oh, mi corazón se hace bolas en mi pecho y la chingada. Pues sí. Yo creo que me quedo con esta película, de esta película me quedo con esos rasgos autorales que le dan precisamente ese ritmo, ¿sabes? Ese carácter a la película como de un cine mucho más intimista, pero no, que no te cuenta la historia a la ligera, pues. O sea, sí utiliza ciertos recursos. Por ejemplo, la película arranca con voz en off, en la que los personajes están diciendo lo que piensan uno del otro, ¿no? Te están como encaminando a que tú entres en el mood de saber qué es lo que sentía uno por el otro. Sí, sí, para sí. Que lo que pase después, pues te pegue más. Y a partir de ahí, sabes realmente lo que se sentían entre ellos, pues lo que pensaban mutuamente. Y la película va a lo mejor es un lugar común, pero realmente la película va increchando. ¿No? O sea, hasta llegar, o sea, y a lo mejor se advierten esos goznes, ¿no? Pero no chirrían, pues. O sea, realmente creo que, como tú decías, de manera orgánica vamos descubriendo cómo va evolucionando el proceso de divorcio de estos personajes. Y al final resulta una película muy, muy interesante, muy atractiva. A lo mejor no como para soltarse a llorar en el cine o para salir, porque por ahí decían, no, es que es una película que te va a, no sé, te va a trastornar, te va a conmover. Y, o sea, Puede que sí, pero la película no apela a las emociones fáciles, pues. Sí, o sea. No, y también depende también qué tipo de persona la vea, sí, ¿verdad? Claro. Lógicamente. Habrá personas que les pega más por el tema y habrá otras que no. Claro. Y, pero ¿estarás de acuerdo que Adam Driver ya se está convirtiendo en uno de mis favoritos, cabrón? Definitivamente, el tipo lo hace muy, muy bien. Sí, entonces, sí. Chéquenla ya, está en Netflix. Sí, desde el 9. ¿Tuvo algunas... Aquí en México, ¿no? Algunas exhibiciones, sí, y ya está. ¿Tú sí la viste allá en...? Tuvo algunas exhibiciones en el circuito alternativo, y entonces pudimos checarla. Pero bueno, ahí queda una historia de un matrimonio, una de las fuertes... Véala en Netflix, porque ya ves que si no es en Netflix la gente no ve nada. una de las fuertes contendientes para los premios. Y aún así, Víctor, yo he escuchado mucha gente que ha dicho... Ay, güey, está muy aburrida. No mames, estaba muy aburrida. Bueno, es que también hay que ver qué tipo de película es, ¿no? O sea, sí, ¿no? Entonces, pero bueno, más o menos ya les dimos una idea de lo que pensamos. Entonces, si tienen chance, nosotros creo que la recomendamos, ¿no? Creo que es una película digna de verse. Víctor, pues. Cuéntanos el buen Woody Allen que nos trae este año. Híjole, chica, bueno. Ya ese señor... Ese señor está cabrón, ¿no? Sí, una por año. Y ya está preparando la próxima, ¿eh? Ya está preparando la próxima. ¿Tú cómo crees que le haga un tipo de 90 años hacer eso? Si imagínate, güey, con 40 años ya te debe costar un huevo. A lo mejor nosotros los pensamos desde el plano de físico, de la energía que pueda tener Woody para filmar, pero es que tendríamos que pensar que el tipo vive para la creación, pues. O sea, si no hace cine... ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué? Si no es cine, está tocando con su banda en algún club de jazz, güey. O sea, yo me imagino que sí. Entonces, o sea... Ese señor lo han de poner que toque el piano. El clarinete. Sí. Lo han de sentar así como cuando fuimos a ver a esta Moore, ¿cómo se llamaba esta...? Fuimos a la fila a ver a este señor, el de los cómics, me lo pinche nombre, güey. Ah, Frank Miller. A Frank Miller, güey, que parece que lo sacaron con algodones de su cámara criogénica, güey. Y fueron y lo sentaron ahí, cabrón. Así lo han de sacar a Woody, güey. Pero bueno, tenemos y ya sabemos que a Woody le gusta renovarse, y entonces tenemos ahora como su buen alter ego, ¿no? Tenemos al el actor de moda. ¿No? Que es Timothy Chalamet, ¿no? Que te cagó, ¿no? Espérate, güey. Tenemos a Timothy Chalamet, tenemos a Jude Law, tenemos a una encantadora Elle Fanning, ¿no? Elle Fanning siempre es encantadora. tenemos la fotografía de Vittorio Storaro, de nueva cuenta, que ya participó con Woody Allen en Café Society y en La Rueda de la Maravilla. Con su fotografía muy pinche llamativa, cabrón, ese güey. Sí, unos dorados brillantes, portentosos, ¿no? Ese güey busca encandilarte. O sea, ese güey, yo creo que busca dejarte ciego, cabrón. No, pero sí, el rostro del Fanning brilla en cada escena, y no por ella. Sí. Pues mira, es una anécdota simple, ¿sabes? Pero es Woody Allen regresando a la ciudad que ama, ¿no? Regresando a Nueva York para contarnos... Y siendo el mismo de joven. Exacto, y siendo otra vez un intelectual neoyorquino con problemas amorosos, románticos, ¿no? Encuentros y desencuentros en la ciudad de Nueva York. Yo creo que... curiosamente, estaba Jaime Humberto Hermosillo, ¿sabes? El director de cine mexicano... En la función a la que asistí. Ah, codeándote con la industria. Con la industria siempre, Víctor. No puede ser. Y curiosamente hizo el comentario, ¿sabes? De que ver una película de Woody Allen es como beber champán, ¿sabes? Es de mamador. Entonces, o sea, realmente creo que la película tendría que ser una delicia para sus fanáticos. O sea, están todos los rasgos de identidad del cine de Woody Allen. Que a lo mejor sus guiones ya no son tan ingeniosos o tan agudos como lo fueron en algún momento, y que esta película a lo mejor no se va a poner entre sus mejores obras, puede ser cierto. Pues yo, por ejemplo, yo recuerdo Blue Jasmine, recuerdo también, bueno, de las nuevas. La última, La Rueda de la Maravilla, me fascinó. La Rueda de la Maravilla, también recuerdo, lógicamente, Midnight in Paris. Ajá. También anterior a ese recuerdo la del Match Point. También recuerdo una con Javier Bardem y esta cosa, Cristina Barcelona. Y me parecían guiones, o sea, no brillantes, guiones muy divertidos. Sí, sí, o sea, sí. Woody Allen es un tipo que tiene un humor marca sí. de la casa y que la verdad nunca defrauda. Y creo que en esta película tampoco defrauda. Aunque creo que es como cuando dicen, está en momentos de horas bajas, pues. ¿Sabes? Es un divertimento mucho más ligero que, por ejemplo, La Rueda de la Maravilla, donde recuperaba algo del teatro clásico norteamericano. ¿Cuál es la fórmula, Víctor? Dos buenas, una buena, una buena, una buena, una buena, una mala, buena, buena, mala, mala, mala, buena, buena, mala, mala. O sea, entonces la del año que entra es una obra maestra. Una obra maestra, güey. O sea, ¿cómo? No, y no olvidemos Hombre Irracional también, hace poco. ¿Cómo leer a Woody Allen? Cuéntanos, Víctor, tú que todo lo sabes. O sea, porque... está cabrón, o sea. No, ¿cómo no, dice el dicho? No. Unas de cal por sabe cuántas de arena, dos de arena, dos de arena. Sí, ajá. Sí. O sea, puede ser una forma de evaluar el cine de Woody, pero yo no lo creo, pues, o sea, a final de cuentas, yo me quedo también con la idea de que su cine siempre es algo muy disfrutable, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser un divertimento mucho más ligero que otras películas, o sea, a lo mejor mucho más ligero que un Marriage Story, ¿no? Pero no por eso se va a perder uno de encontrarle lecturas más profundas a las historias que cuenta. O sea, realmente creo que es una película digna de verse. A final de cuentas, esta historia es una historia protagonizada por jóvenes, ¿no? Él intenta de alguna manera reconstruir a lo mejor esa juventud de Nueva York que, como tú bien dices, él habrá vivido, ¿no? Y aquí tenemos a un par de jóvenes universitarios que se ven envueltos en un... Sí, tienen que ir a Nueva York para realizar un trabajo de la chica, ¿no? Que hace sus pininos como reportera, ¿no? Entrevistando a una estrella de Hollywood, y a partir de ahí es que ocurren una serie, ya lo dije, de encuentros y desencuentros en la ciudad, ¿no? Y es una película muy disfrutable, entonces creo que también es algo recomendable para ver en esta temporada incluso. Se vaya con su pareja, para que pase una tarde romántica en compañía de Woody Allen. Sí, también por ahí sale Selena Gómez, me parece, como una de las actrices principales. Entonces, está entretenida. ¿Tú consideras que estos esfuerzos de Woody Allen por traer, de inicio, pues un cast mucho más allegado a la juventud? Sí. Mucho más reconocible. Hay que tomar en cuenta que Timothée Chalamet, pues, es el actor de moda. Sí. Entre los jóvenes de hoy, pues, Selena Gómez está de moda. El Fanning, pues, también es de moda siempre, mientras que no me envejezca. ¿Tú crees que si llevas al millennial que va en busca de una película romántica con su pareja, con su novia de 3 meses, que ya se sienten los grandes amores de la vida, ajá, se sienten a verla, y crees tú que se salgan satisfechos? Yo creo que sí, porque al final de cuentas recordemos que Woody ama la comedia, ¿no? O sea, y aunque sea muy bueno en drama... Pero sí es una comedia accesible para todo público. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Okay. Es una película muy digerible y además filmada, pues, con el estilo total y absoluto del autor, ¿no? Es encantador. O sea, la película se la pasa, o sea... Una tarde lluviosa en Nueva York, por Dios, o sea... Sí, o sea, el escenario está puesto de entrada. Sí, totalmente. Y con la fotografía... De Vittorio Storaro, que no se guarda nada. Que hasta las pinches gotas de lluvia han de parecer pinches focos cayendo del cielo, que yo me imagino. Exacto, güey, exacto. Entonces, digna de verse también en una sala grande, entonces... Pues, Víctor, a la que sigue, porque ya vamos prisa para hablar de Star Wars. A ver, ¿de cuál otra íbamos a hablar? De Entre Navajas y Secretos. Entre Navajas y Secretos, el regreso del vilipendiado, odiado, Ryan Johnson, que regresa. Yo leía por ahí críticas, Víctor, que hablaban que Ryan Johnson trató con esta película de regresarle a Hollywood, o regresar a Hollywood, esta época de la producción, de la superproducción, de grandes nombres, de esta superproducción muy para verse en Navidad, muy al estilo, y sobre todo por el tema que trata, que es una película de detectives, una película de misterios, una película muy al estilo de Agatha Christie. Así es como se vende, pues. Así es como se vende, exactamente. Y recordemos, bueno, o sea, no queremos destripar nada, ¿no? No vamos a contar spoilers de la película, por favor. No hemos contado de las otras. Esta sí es una película que un spoiler, pues, te la arruina, ni para qué chingados verla ya, la verdad. Entonces, hablemos, cuéntanos, ¿de qué se trata Entre Navajas y Secretos, Carlos? Pues mira, Víctor, la cuestión es muy, muy divertida, muy, muy divertida. Tenemos una familia adinerada, donde el patriarca de dicha familia ya es, pues, un octogenario bastante grande. Protagonizado por Christopher Plummer, ¿no? Protagonizado por Christopher Plummer, pues es un gran elenco, o sea, y sí. De eso no podemos quejarnos. Claro, creo que incluso se ganó el premio... al mejor elenco en unos premios recientes, no sé, pero es que tenemos a Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Chris Evans. Chris Evans, Michael Shannon. Michael Shannon. Que lo hace muy bien. Sí. Bueno, tenemos la historia de esta, de este viejito. Sí. Escritor de novelas de misterio. Precisamente, sí. Policíacas de misterio. Exitoso, millonario. Muy al estilo de Agatha Christie, sí. El escritor millonario, sí. Muy millonario, donde tiene a la típica familia chupasangre. Sí. O sea, que están ahí nomás esperando la hora de la muerte para pelearse por la herencia. Sí, sí, sí. Y resulta que el viejito muere en circunstancias extrañas. También tiene una enfermera que es Ana de Armas. Ajá. Y de repente resulta que este viejito pues le deja toda la herencia. No, eso no es un spoiler. No digas a quién le deja la herencia. Eso se ve en el avance, Víctor. No lo digas, güey. Se ve en el avance. No sé, mejor no. Ah, bueno, no lo digo, pues. Le deja la herencia por ahí al personaje X. Pero el asunto es que tenemos una investigación. Sí, no, a ver, aquí el meollo del asunto es que la película se trata de la investigación que hace un par de detectives, sí, y porque un tercer detective extra contratado de manera... Las circunstancias extrañas de la muerte determinan que fue un suicidio. Ah, exactamente. El asunto es que se involucra a un detective muy famoso a quien le pagó o a alguien anónimo. Exactamente. ¿No? Para personaje... El personaje... ¿Y? ¿O X? Tal vez es el mismo X. Para que investigue, ¿no? Lo que le cuentan es un posible asesinato, ¿no? Un posible homicidio. Entonces, sí. Ahí es donde se desarrolla toda la trama. La policía dice, este es un suicidio, no sé qué chingados hacemos aquí. Y ahora... Y de repente el personaje de Daniel Craig dice, no mames, esto no es un suicidio. Ahora viene lo bueno. Aquí viene lo bueno y viene la mayor discrepancia entre el equipo sin eufórico. Porque a mí la película me parece aburridísima a morir. No. O sea, la película... Espérame, primero déjame decirlo. Los eufóricos no crean. Lo que dice este tipo, ¿no? Aburridísima, más no poder. Toda la primera hora son entrevistas a cada uno de los familiares posibles herederos de este gran escritor. Pero no hay... O sea, se supone que tendría que tener una vena cómica cada uno de ellos. Y todo se narra a partir de flashbacks y de cómo vivieron cada uno de ellos la fiesta, la última fiesta que hicieron en la casa antes de que el viejito apareciera muerto, ¿no? Entonces, todas estas entrevistas, todos estos flashbacks, a mí me parece que simple y sencillamente no funcionan. A mí la película me pierde a los 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, no pasa nada. No sé si... A ver, amigos, no le hagan caso a esta. Este señor ya perdió cualquier capacidad de diversión dentro de una sala de cine. No, por favor. No, y espérense, o sea, que hablemos de Star Wars. No. Pero bueno, ahorita estamos con Entre Navajas y Secreto. Ay, güey, no, ya no puedo con esto. No, por favor. No puedo. Bueno, el asunto es que tenemos a un detective, supuestamente un crack de la investigación, que es Daniel Craig, ¿no? Que van caminando, güey, y ven la huella. Y ya ven todo, cabrón. Exacto. Tenemos a... Mira, Víctor, tú me imagino que si no has jugado, conocerás estos juegos de mesa muy populares que hay, que estos los del club. Ajá. Que se trata de adivinar quién es el asesino. No los conozco. Bueno, hay unos pinches jueguitos, güey, donde es adivinar quién es el pinche asesino. Ok. Y cómo funcionan, ¿no? Las mecánicas, así como las mecánicas de la literatura de Agatha Christie, claro, y de la literatura de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Sí. Es la misma estructura que nos presenta Ryan Johnson en su película. Este hecho de que el detective llegue, de que empiece a atar cabos, a hacer entrevistas. Oye, hay que decir que no es la primera película de este tipo que se hace. Para nada. Por ejemplo, ustedes vean Gosford Park. Gosford Park. Es un peliculón de aquellos, ¿no? Por ejemplo... Quentin Tarantino hizo su versión. Quentin Tarantino tiene su propia versión, ¿no? Con los 8 más odiados. Fue el asesino. Exacto. O sea, sí, esta típica película de quién fue el asesino. De descubramos con una serie de jiribillas, sí, con una suerte de sorpresas de guión. Y el guión funciona en esas películas. Aquí no sé por qué se le ocurrió al director revelar el misterio a los 50 minutos de película. Es a lo que voy. A mí, lejos de parecerme una falla esta situación, porque mira, amigos eufóricos, sin spoilers expliquemos. No, ¿por qué? Hay un momento de la película donde Ryan Johnson déjame terminar. Ya no busquen más. Espérate, exactamente. Como que se para y dice, ay, güey, como que ya me aburrí de tener estos cabrones en la pinche, en el misterio de quién fue el asesino. Revelémoslo, sí, y vayámonos por otro lado ahora. O sea, cambiemos. Sí. Ahora, ya, dejémonos al lado. Para hacer eso necesitas ser Hitchcock. Ese es el punto. Digo, no estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que la opción que él tomó, primero, haya sido buena y segundo, la haya hecho de buena manera. Pero a fin de cuentas, eso no le quita a la película, que termina siendo bastante entretenida, que a fin de cuentas es lo que busca hacer, Víctor. Yo me la pasé muy bien. A mí se me hizo muy divertida. Qué bueno. A mí se me hizo... Qué bueno. Y la película, hasta en sus mismas fallas, se burla de sí misma. ¿Qué pasa en la pinche secuencia esta de la persecución? Cuando se baja el detective y dice, no mames, he estado en la persecución más pendeja que he estado en mi vida. Sí. O sea, porque no se toma en serio en ningún momento la película. Malo, que hubiera pasado, que ahí sí a Ryan Johnson se le hubiera metido la de Hitchcock y se hubiera querido poner serio mostrándonos una mamada de este tipo. Tal vez. En ningún momento la película trata de ser seria, ni trata de ser realista, ni nada de eso. Simplemente trata de llevar por un lado y luego por el otro el espectador, tratando de tenerlo siempre. No me gusta que jueguen conmigo de esta manera, güey. Ahora, tal vez también, si lo pones de esta manera, si hubiera estirado el misterio de quién fue el asesino hasta los últimos 2 minutos de metraje, tal vez yo ya la sorpresa hubiera llegado bastante cansada al final. También habría que tomarlo en cuenta. No lo sabemos. Vamos a ver. Pero aquí decide soltarnos la resolución a media película para posteriormente contar otro tipo de misterio, otro tipo de película y meter a los personajes en otro tipo de dilema. Que eso está bien. O sea, sí, termina siendo satisfactorio porque sientes que viste algo bastante, pues, diverso. No, sí. no se clavó solamente en la cuestión del asesinato. Y eso a mí me parece entretenido. Aparte de la película, un gran Daniel Craig, muy, muy bueno, que por ahí está nominado al Globo de Oro, mejor actor de comedia musical. Un muy buen Michael Daniel Chan. Craig hace ese papel con una mano en la espalda, o sea... Ah, pero el tipo tiene carisma de sobras. Pues sí, eso sí. Pero bueno, yo siento que es un elenco desaprovechado, un guión bastante prolijo y bastante prosaico, todo lo que me se compró. Esta mamada de lo de la vomitada, güey, hazme el puto favor. Pues sí, es como... Es una parodia. A mí me parece una película muy vulgar, pero bueno, esa queda a su consideración, amigos de Cine Eufórico. Oye, ¿y esta mamada de que Ana de Armas está nominada? A los Globos, ¿verdad? Mejor actriz de comedia. Comedia musical, ¿no? No inventes. A ver, ve checando de una vez las nominaciones. No, pues aquí las tengo, Víctor. Ah, bueno. Porque falta hablar todavía de cuál. Voy a comentar un par de películas que estuvieron en el circuito alternativo. Venga, Víctor, te escuchamos. Y antes de entrar a Parasite, que es uno de las grandes de esta temporada de premios, me gustaría hablar de Largo viaje hacia la noche. Una película china, me parece que también estuvo compitiendo en algunos festivales y también estuvo en el circuito alternativo. Largo viaje hacia la noche es una película que nos venden como cine, en muchos sentidos se vende como ese cine poético, cine onírico, cine que apela más como a un espectador que le gusta apreciar en el cine ciertos... ciertos detalles que van más allá de la narración y que puede entrar con el director y los actores en un juego más bien entre realidad y fantasía, ¿no? juega con la historia misma, juega con la posibilidad de personajes que de repente se ven inmersos en sus propios sueños y que de alguna manera no saben o no encuentran el camino de regreso a la realidad, en el que están buscando todavía rastros del lugar que pudieron haber dejado, o las personas que recuerdan, o los misterios en los que se ven envueltos. Y entonces es una mezcla ahí de realidad y fantasía, de sueño y vigilia, muy interesante. En esta película china, que yo creo que es una película de esas pequeñas joyitas que, a las que a lo mejor valdría la pena prestarle atención. Me recordó una película, no sé por qué, a lo mejor no tanto en ese sentido, pero me recordó una película llamada Perros Perdidos, de otro director, también me parece que coreano. En ese sentido de filmar muchas tomas largas, planos cerrados, ¿no? Mucho colorido. Es una película que estaba diseñada para verse en tercera dimensión. No, yo no la pude ver en 3D, pero... ¿En 3D? En 3D, sí. Pero la película se deja ver, entonces creo que es una opción para quienes a lo mejor tengan problemas de sueño, pueden encontrar algún momento en el que se sientan identificados con la película y echarse una pestañita, o para aquellos que les gusta más bien este cine que no necesariamente busca contar una historia de la manera más convencional ni resolver misterios, sino más bien como apelar a las emociones y al descubrimiento poco a poco del espectador, pues que vaya descubriendo la historia plano a plano, y aunque en última instancia quede el espectador a lo mejor con más preguntas que respuestas, creo que es de esas películas que ofrecen la posibilidad de pasar un buen rato frente a la pantalla, ¿no? Entonces, quería mencionar nada más un poquito de Largo Viaje Hacia la Noche. Y para complementar el comentario, pues hablar de Parasite, la película de este director, ¿cómo se llama? Bong Joon-ho, me parece, que seguramente se colará a las nominaciones a los premios de la Academia como mejor película extranjera. Es posible incluso que el director termine ganándose una nominación como director, y que lo veamos compitiendo codo a codo junto con Marty Scorsese, a lo mejor Tarantino seguramente. Pero bueno, ¿qué tenemos en Parasite? Si ustedes han visto los avances de la película. Yo he visto los avances, Víctor. Bueno, al menos, bueno, ya me corregirás, pero yo al menos lo que la quiero ver. Sí. Va a tener apenas su estreno la siguiente semana. Sí. Es una película que quiero venir a ver. Tú ya la viste, tuviste la suerte de verla ya. Viene arrastrando críticas increíbles. Sí. Dicen que es una película sorprendente. Sí. Que te deja así de no mames. Sí. O sea, que está cabrón. O sea, sabemos que los orientales no se andan por las ramas a la hora de sorprenderte con algo. O sea, no se miden. O sea, los orientales no se miden, o sea... Algunos. Cuando se deciden así en llegarte por un lado, sí, sí, te sí. Llegan cabrón. Y sobre todo por el tipo de película que es, que se ve que son de estas cintas, volviendo a lo de Marriage Story, ajá, contrario a Marriage Story, sí, que ahí sí se ve que hay una serie de cuestiones ahí oscuras, ajá, envueltas, de venganzas, de historias, ajá, pasadas, ajá, de cuestiones así, de muerte, güey, de desgracia, güey, de todo este pedo. O sea, sí se antoja muchísimo ver Parasite. Perfecto, pues yo no se las voy a destripar, desde luego. Claro, no voy a tirar spoilers aquí, nada más. No. Solamente, bueno, si ya vieron el avance, más o menos, creo que se define, si prestan un poquito de atención, de qué va el nombre, de Parasite. Pues, o sea, una familia que está en una situación económica bastante precaria, ¿no? Apenas si tienen para comer, apenas si tienen para vivir, ¿no? Se encuentran con la oportunidad de sus vidas gracias a un amigo del hijo de la familia, que es invitado para dar clases en una vivienda de una familia rica, ¿no? A una hija de una familia rica, a dar clases de inglés, ¿no? Y entonces, a partir de ese encuentro, de esa posibilidad, de esa invitación, es que se empieza a desarrollar toda la historia, ¿no? Los familiares de una y otra, los integrantes de una y otra familia se ven envueltos en una relación, digamos, por principio laboral, pero que se va degradando con el paso del tiempo en la película. A los orientales, bueno, a coreanos, japoneses, y hemos visto películas anteriores muy parecidas. Bueno, no sé qué tan parecidas, pero a los orientales les mama mucho este pedo de entremezclar familias. De pedos entre una familia y otra. Recordemos que allá, pues, la idea de familia o la concepción de familia, o sea, muy arraigada, la concepción de prácticamente un clan, o sea, del honor, de la unión, de todas estas madres, de la familia, pues es muy valiosa. Entonces, a ellos les gusta mucho, pues, esta cuestión de entrelazarlas, sí, de meterlas ahí en una sola historia. Ahora, tendría que decir que en ese sentido que tú mencionas de lo tradicional, a lo mejor la película deja un poquito de lado la parte a lo mejor más de la historia familiar, ¿no? O sea, creo que sí cobra un peso, sí hay una dimensión importante en la historia de saber el pasado de los personajes, ¿no? O sea, como de cuéntame de qué familia vienes, cuéntame o sea, quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos, ese tipo de cosas. Sí, y ahí es donde para saber si y ahí es donde me imagino que reside el misterio. Para ver si se puede confiar o no se puede confiar. Entonces, es una película de mentiras, ¿sabes? Es una película de que tú sabes que hay un engaño, ¿sabes? Y la película te mantiene esperando a que ese asunto, esa situación, de alguna manera, si se va a resolver, no se va a resolver, o cómo se va a resolver, ¿sabes? O sea, tiene todas estas aristas, y creo que es una película que va generando mucho suspenso conforme van avanzando los minutos. Ahora, que sea verosímil o no la película, pues eso creo que queda fuera de la cuestión. O sea, creo que la película, en primer lugar, funciona. La película creo que sí es un logro, en el sentido de que pocas películas creo que pueden entretener a un espectador de tal modo. O sea, creo que la película utiliza, y no es tan innovadora como a lo mejor pudieron haber leído en alguna otra crítica, pero sí utiliza los recursos, sí utiliza las fórmulas que podríamos haber visto en otro tipo de cine a su favor. Es una película creo que muy moderna en ese sentido. Es una película que bien podría encontrar su público en Hollywood. O sea, creo que no es una película para nada alejada de los estándares del cine comercial. Creo que por eso he ahí una gran parte de las razones de su éxito, ¿no? Ahí porque de repente abres YouTube y ya ves a... ¿Cómo se llama el director? Bong Joon-ho. Bong Joon-ho ya ahí con Jimmy Fallon, cabrón. Y con este otro... ¿Cómo se llama este que te gusta a ti mucho? Conan, Jimmy Kimmel, no sé. Jimmy Kimmel. Conan O'Brien y la chingada. Sí, entonces, digo, no he visto más de la filmografía del director, pero la película funciona. O sea, la película se centra en espacios cerrados, ¿sabes? Es una película muy minimal, es una película muy minimalista, pero que tiene muy buen ritmo, muy buenos diálogos. Y lo mejor también es que la película utiliza el humor, el suspenso, no sé si ciertos tintes de drama, tal vez. No llega tanto a hacer una película de terror, para nada, por si acaso estaban imaginando que era una película de terror, ¿no? Es que es extraño. ¿Tú en qué género, en un porcentaje mayor, la encasillarías, por ejemplo? En una comedia. Es una película de humor negro. ¿Es humor negro? Sí, es una película de humor negro, ¿no? ¿Sorpresiva? Ahí. Eso yo lo voy a dejar para el espectador, ¿sabes? O sea, yo podría en este momento decir mis impresiones. No las queremos saber, Víctor. No queremos que nos spoilees nada, Víctor. Yo la quiero ver. Es una película que le tengo ganas. Muy bien, entonces... perfecto. Entonces, dejemos al espectador. Solamente te digo, nada más quería comentar eso. Creo que es una película muy bien realizada. Sí, y sobre todo comentar que... No abusa de efectismos. O sea, creo que la película va llevando al espectador muy bien, sin engañarlo, pues. O sea, le enseña todas las cartas al espectador, ¿sabes? Eso es lo chido también, que el espectador sabe todo lo que está ocurriendo en pantalla de ambos lados de la ecuación, ¿sabes? ¿Y las actuaciones? Las actuaciones están muy bien, tanto los actores jóvenes como los que se ven ya más veteranos. O sea, creo que todas están en su justa medida. Aquí la cuestión es ya, te digo, ya la cuestión de gusto personal, que no voy a entrar en esos detalles. Yo solamente quería comentar esas cosas. Okay. Las cuestiones que pueden considerarse negativas en la película, creo que esas ya tienden más a una reticencia personal sobre cierta... Y se puede caer en el riesgo del spoiler. Sí, en el riesgo del spoiler, la verdad. Cierta reticencia personal sobre el desarrollo de la trama o la resolución de algunos conflictos, pero... Para cerrar el comentario, Víctor, yo recomendaría, amigos indufóricos, que próxima semana que decida usted ir al cine... Se estrena el 25. A ver su película navideña. Así es. En vez de ver Cats, por favor. Es la mejor opción en cartelera. Mejor entre a ver Parásitos. Sí. No crea que es una película del espacio donde Parásitos es otra. No. Ni es una película de terror tampoco. O sea, es una comedia negra. Una comedia negra. Okay. Muy negra. Muy, muy negra. Perfecto. No, yo sí la recomendaría porque Cats, estarás de acuerdo, que se ve muy extraño. Sí, ¿no? Sí, entonces sí. Y ya para terminar este episodio y comentar algo de el estreno del año, que está a debate... coméntanos cuáles son las mejores películas, las nominadas a mejor película en los Globos de Oro. Se acaba de llevar a cabo la presentación de las nominaciones y pues veamos por orden de importancia. Pues en mejor película tenemos a 1917. Mejor película drama, ¿no? Mejor película drama. Uh-huh. 1917. Una película que de verdad tiene unos comentarios, tiene unas críticas. Se ve la hija de la chingada. Cabrón. O sea, no, de verdad, o sea, la película se ve impresionante. Mira, yo veo el avance y creo que no... O sea, estoy tan emocionado que creo que no se ha visto nada así desde Rescatando a Soldado Ryan. Exactamente, es lo mismo que iba a decir. Desde los tiempos de Rescatando a Soldado Ryan, de la Gallina Roja, sí. Hasta tal vez desde Band of Brothers, tal vez. Band of Brothers es una producción también maravillosa, sí. Ajá, exactamente, entonces tenemos a esa, tenemos el irlandés. El irlandés que... Persinémonos, alabado sea Scorsese. ¿Qué es que el irlandés? Pues ya, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Es una obra scorsesiana en que su totalidad. La segunda vez que la vi, Víctor, me pareció todavía una película con un muy buen ritmo que tiene sus pedos ya lo habíamos comentado, la mitad, sí. Guasón, el Bromas. Bromas. Bromas. Historia de un matrimonio. Okay. Historia de un matrimonio, Caballo Negro. Y todavía más Caballo Negro, Los Dos Papas, una película también de Netflix que la pueden ver ya al día de hoy. Ya está en Netflix. Okay, perfecto. ¿Verdad? A ver, dinos, Carlito, por favor, de esas cinco, ¿cuál se va a llevar el Globo de Oro, la mejor película? Debería ser el irlandés, creo yo. A ver, tú dile la que debería ser y la que se lo va a llevar. Verga, es que está difícil. Es que... No he visto 1917. No hemos visto 1917. Y aquí la cuestión es que el irlandés, pero bueno, no es una película que tome riesgos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. O sea, es Scorsese. Es Scorsese. Siendo Scorsese, sí. Con la calidad de Scorsese. Que eso alcanza también para ganar, lógicamente. Claro, claro. Pero el irlandés tiene y debería de ganar. Muy bien. Sí. Yo es que creo sí. que... Tal vez, y puede que Marriage Story nos saque un susto y pueda ganar también. No lo dudaría. Podría ser también. Pero de aquí podríamos ir eliminando al Bromas y a Los Dos Papas. Y es que 1917 también es cierto que... Recuerda que siempre este tipo de premios también vienen precedidos por qué campaña... Sí. De, qué campaña venga detrás de ellos. En cuanto a qué tanto se ha hablado de las películas. Yo creo que... No hemos escuchado nada de... Yo creo que este premio se lo va a llevar Historia del Matrimonio. Sí, es que yo también creo que puede dar las sorpresas, sí, definitivamente. Sí. Mejor película, comedia musical. Ah, que lógicamente aquí falta también. Sí, una sí, de sí. las mejores películas del año. Y creo que en este apartado está mucho más fácil. Aquí está mucho más fácil. Está Mi Nombre es Dolemit. Uh-huh. El regreso triunfal de Eddie Murphy. Así es. De Netflix también la película. Rocketman. Once Upon a Time. El biopic sobre John Lennon. Ajá, sobre John Lennon. No, John Lennon. Elton John. Jojo Rabbit, que dicen que es la nueva... ¿La nueva que habías dicho tú? La nueva Moonrise Kingdom. La nueva Moonrise Kingdom mezclada con La Vida es Bella. A lo mejor. Y Entre Navajas y Secretos va a ganar pues esa. No hemos visto. Esa va a ganar, Víctor. Digo, no hemos visto Jojo Rabbit, pero neta, Once Upon a Time in Hollywood es... Sí, no, tiene que ganar. Un acontecimiento. O sea. No, y mira que aquí en Film Affinity, güey, tiene más calificación Entre Navajas y Secretos que Once Upon. Tiene 7.4. No sé por qué. Mejor director, Víctor. Aquí también tenemos un buen entre... Aquí seamos sinceros, con todo y que tal vez San Méndez haga una buena película, aquí la lucha de calle, pues están Scorsese y Tarantino. Yo no quiero dejar a Sam Mendes fuera, ¿sabes? Pero es que es la bronca. Es que no sé, bueno. No hemos visto 1917, vuelvo a decirte, de nuevo. ¿Qué tal que nos defrauda? No tal lo sabemos, puede ser. La neta, cualquier cosa que digamos en favor de Scorsese es por la historia de Scorsese. ¿Acaso? Porque mira, si a mí me das a elegir en este caso, yo voto por Tarantino. La neta, sí, me encantó Once Upon a Time. A mí también. Sí, es que Scorsese sinceramente no... O sea, lo hizo bien, sí, pero es otra Scorsese, película de Scorsese, que era lo que queríamos. Scorsese en el irlandés parece que todo lo hizo sentado desde una silla y no se movió de ahí en toda la pinche producción, güey, la neta. La mitad del tiempo ahí, la otra mitad con Thelma Schoonmaker en la sala de edición, que es, sí, te digo, es la que le resuelve la plana y pues ya. Pero aún así le alcanza a Scorsese para ganar, ese es el problema, que aún así le alcanza. Ya sé. Pero está entre ellos dos, yo digo que se le deben de dar a Tarantino. Pues sí. La verdad. Pero bueno. Es más, que repartan este premio. Ajá, que le den mejor película a irlandés y mejor director a Tarantino. A Tarantino. Y pues, para irnos rápido, Víctor, el mejor actor principal drama, también ahí tenemos otra cuestión, porque tenemos ahora a Adam Driver contra Joaquin Phoenix. Híjole. Que esos son los que son, porque los demás... Sí, eso está digo, difícil. Christian Bale, Antonio Banderas... Está difícil, por más... Price, o sea... Por aquí más emotiva que sea la actuación de Banderas como alter ego de Almodóvar, sí. Sí, no, a ver, aquí está la cuestión. Joaquín Phoenix o Adam Driver, está difícil también, güey. Ay, sí, ya... Todos, hace 2-3 meses... Pero el asunto, ¿sabes qué? Que yo creo que no hemos visto todavía lo mejor de Adam Driver y en cambio creo que... Ya vimos Joaquín Phoenix lo da Joaquín todo. Phoenix, ¿eh? Creo que Joaquín Phoenix lo da todo. Aunque pero, no sea de mis no actuaciones darías, favoritas. Pero no le darías el premio a alguien que sí lo dio todo. Esta también es la pregunta. O sea, ¿lo dio todo? No es lo que tendría que llevárselo tan yo creo que todo. Joaquín Phoenix. Yo digo que Joaquín Phoenix sigue todavía siendo la mejor actuación del año, sinceramente. Sí, pero Adam Driver ahí está. Le va a meter miedo. Pero esa escena final en el Bromas. Esa escena en el final. Bromas, sí. Sí, claro, sí. Bromas es el Bromas. Sí, claro. Es ese baile, esas escaleras. Ese baile, Dios mío. O sea. Exactamente. Es el baile. Los mames, güey. Los memes, cabrón. Los mames y los memes. Los mames y los memes. Actor principal drama, Víctor. Actriz principal actriz, drama. Ahí sí, yo creo que no hay nadie que se la quite a Scarlett. Scarlett Johansson va a ganar, definitivamente. Aunque decías aunque tú que no hemos checado. Lindsay Wigger, ajá, Judy. Ni a Charlize Theron en Escándalo. Así es. Pues, habría que ver, pero hasta la fecha, pues, parece ser... Y según también las predicciones, pues... Y Scarlett Johansson, pues ahí tiene su premio. Sí. Y mejor actor principal, comedia musical. Aquí también dividen drama y comedia. Sí, aquí mira, está dividida actriz. No inventes. No, pues en comedia, mejor actor, pues obviamente pues DiCaprio. DiCaprio tiene. Ahí sí, también. Es otro premio que está cantado. O sea, esperemos. Es que tiene que ser, no es mames. Que no inventes. Tiene que ser. Y en actriz, tenemos Ana de Armas, que seguro va a ganar. No. Aquí fíjate que no ubico, La nueva de Linklater, está Kate Blanchett, está Emma Thompson por Ellas Mandan, está una tal Vinnie Feldstein por La noche de las nerds. Ah, esa tú. Sí, sí la vi. Sí, está sí chida. Ajá. Y Aquafina. Aquafina. Aquafina. Aquafina. No, pues quién sabe, ahí sí, quién sabe. Y reparto, pues, tenemos a Tom Hanks. Pues ahí tenemos a Joe Pesci y a Pacino. A Joe Pesci y Pacino, que ahí. Y Brad Pitt. Esa es una categoría chida. Muy interesante porque tanto al Pacino, Joe Pesci como Brad Pitt son grandes. El asunto es que en otros años sentíamos que los premios de los Globos de Oro, en cierta medida, casi definían quién se llevaba el premio de la academia, ¿sabes? Ahora, y últimamente ya no tanto. La agenda puede más. Y para finalizar, Víctor, actriz de reparto, tenemos a Kathy Bates, por el caso de Richard Jewell, Annette Bening, Laura Dern, Margot Robbie y Jennifer López. Laura Dern y Jennifer López estaban pisando bastante fuerte en el boca a boca. Y Laura Dern lo hace muy bien en Marriage Story, ¿no crees? Sí, lo hace bastante bien. Entonces, ¿y guión, Víctor? ¿Guión? Ahí en guión yo sí creo que Tarantino es el máster de maestros, ¿sabes? Sí, aquí Tarantino debe de ganar. Definitivamente, güey. De calle debe de ganar. Y pues ya, Víctor, las demás son... Pues bien. Ese es nuestro comentario de algunos estrenos que quedaron pendientes. Y escúchenos, por favor. Recuerden, arroba cineufóricos en Twitter, Carlos Cineufóricos en Facebook. Escúchenos en archive.org y búsquenos en Spotify como Cineufóricos Podcast. Estamos listos para hablar del estreno del año, Carlitos. Ahora sí. Ay, Víctor, estoy por favor, de acuerdo. Cállate la boca. No, y no quiero que me bajes de la nube. Para saber lo que tenemos que decir de The Rise of Skywalker. Star Wars, episodio 9. Escúchenos en nuestro siguiente podcast. Carlos, seguimos aquí hablando de cine. Hasta la próxima.